un practicante de tiro al blanco comentaba su secreto de éxito diciendo: después que pasás un cierto nivel, el secreto es la condición mental. Al principio, por supuesto, debes trabajar duro para aprender la técnica y es importante estar en buenas condiciones físicas. Pero la habilidad física no es tan importante como la condición mental. La llamamos el excelente equipo de casi 1,5 kilos que descansa sobre los hombros. No puedo alcanzar la línea de tiro todos los días, pero nunca dejo que pase un día sin proyectar en mi mente la película en la que me veo disparando un puntaje perfecto. Me tomo mi tiempo y reviso todos los pasos lentamente con mi imaginación. A veces la reiteración aburre, pero es esencial hacerlo regularmente. La imaginación podemos usarla para bien cuando nos tomamos el trabajo de proyectar interiormente aquellas cosas que deseamos alcanzar. Eso se puede planificar en momentos de silencio, de paz. Tal vez la oración puede ayudar. De hecho, si tomamos los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, vemos la importancia que le presta a la composición del lugar. Y nos puede venir bien hacerlo como ese hombre lo propuso, pero también para otras cuestiones vinculadas a nuestras actividades. De nosotros depende proyectarlo todo como victoriosos, ya sea para lo espiritual, laboral, familiar, sanitario. Se trata de que soñemos, pero luego actuemos poco a poco, paso a paso, para alcanzar eso que hemos proyectado en nuestro interior. Dios quiere que imaginemos lo mejor, lo maravilloso. Pensemos en lo que decía San Pablo: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Nos hizo libres para eso. Después nosotros podremos dejarnos llevar por lo que suceda, sin programar nada, y así también después llegarán consecuencias desagradables. O bien tenemos la opción de llevar el timón hacia donde queremos apuntar. Es el don que el Señor nos ha dado de nuestra libertad interior para elegir en cada instante. Sabemos que la vida siempre nos enfrenta con todo tipo de circunstancias exteriores que no podemos cambiar, pero lo que sí podemos hacer es decidir hacia dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo. Para eso necesitamos visualizar lo mejor, la felicidad, el encuentro fraterno grato, un planeta más habitable, empezando por lo cotidiano que vamos haciendo cada uno desde nuestro lugar, evitando lo tóxico, dañino, desagradable, que depende de nosotros, de que dejemos anidarlo o no en nuestro interior. Que la Virgen de la Esperanza nos oriente hacia la decisión de usar nuestra imaginación para cosas maravillosas que nos beneficien a nosotros y nos permitan ayudar a los demás a ser siempre óptimos, mejores personas que construyan un mundo más habitable. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.